Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y seguimos aquí en Contagio Radio desde Bogotá, en Colombia, y nos convidaron con varios grupos que desconocíamos en varias geografías, sobre todo en Argentina. Vamos a ir a un grupo que se llama, ¿cómo se llama? Está aquí, Rolling Ruanas, que es un grupo de raíces de rock and roll, pero ellos afirman que las raíces del rock and roll son campesinas y rebeldes. Esa atrevida mezcla del blues negro y el country blanco, ambos géneros de origen campesino, eran impensables en aquellos tiempos de segregación en Estados Unidos. Bueno, fieles a este origen, los Rolling Ruanas adoptan la música campesina de los Andes colombianos, la carranga, la enlazan con el rock y así emprenden una exploración sonora con el propósito de traspasar fronteras, sin cuidado de cualquier muro a su paso. Son nativos de Bogotá y se forman en el 2014 este cuarteto, los Rolling Ruanas, y vamos a escuchar uno de los temas de los Rolling Ruana. Vamos desde los Rolling Ruana, sí. Vamos a escuchar entonces los Rolling Ruana, el tema con el título de su propio nombre, Por la Otra Oreja. Capital, no hay sino ruido y adrenalina, no hay ni un tricítico de músicas campesinas. Que no hay sino reggaetón y bachata pa' chase la bailadita, y cualquier payaso se hace llamar artista. Pues yo les tengo la solución, y es otra opción, pa' que se enrumben si se les viene en gana. ¿Quieren saber quiénes son esos fulanos? Nosotros somos... Rolling salir de perraco, trancón y se van las horas. Más de lo mismo ponen las emisoras. Que no hay sino reggaetón y bachata pa' chase la bailadita, y cualquier payaso se hace llamar artista. Pues yo les tengo la solución, y es otra opción, pa' que se enrumben si se les viene en gana. ¿Quieren saber quiénes son esos fulanos? Nosotros somos Rolling Ruanas. Yo les tengo la solución, pa' que se enrumben si se les viene gana. ¿Quieren saber quiénes son esos fulanos? Nosotros somos los Rolling Ruanas. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Muy divertido, los Rolling Ruana, que dicen que están armados con sus instrumentos tradicionales de la carranga y vestidos con la típica ruana campesina, ¿no? Se convierten en un fenómeno después del 2015 aquí en Colombia. Y vamos a seguir recorriendo otros temas de los Rolling Ruana. Vamos a escuchar ahora Dueña de mi historia, por la otra oreja. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y nos parece muy divertido esta propuesta de los Rolling Ruana, este grupo de Bogotá, aquí en Colombia, haciendo sus temas. Vamos a escuchar ahora a otro de los temas, ¿no? Ruanas On dice: si de la rutina me quisiera salir, una nueva forma de bailar y vestir, el altiplano me da la razón por esta canción. Wow, Rolling Rock, Rolling Ruanas, Ruanas On, de Colombia, para la otra oreja. Me quisiera salir, una nueva forma de bailar y vestir, el altiplano me dará la razón para esta canción. Oh, oh, oh, oh. Una prenda mística, un hermoso telar, una capa mágica que va sin cardar. Olor a tierra y color de ciudad, que son las alas de mi libertad. Porque esta fiesta es con traje de lana, y que lo bailen de Tunja a Tijuana, pa' que lo goces con los Rolling Ruanas. So, put your Ruanas on, yeah. Come on. Una prenda mística, un hermoso telar, la capa mágica que va sin cardar. Olor a tierra y color de ciudad, que son las alas de mi libertad. Porque esa fiesta es con traje de lana, y que lo bailen de Tunja a Tijuana, pa' que lo gocen con los Rolling Ruanas. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y vamos a escuchar a otro grupo de Colombia, Latin Latas, una agrupación musical con un claro sentido ambiental, que a través de la acción, elaborando instrumentos 100% con residuos sólidos, busca utilizar la música como herramienta de comunicación para informar y sensibilizar frente al consumo responsable y las consecuencias que tiene la falta de conciencia frente al medio ambiente. Vamos a escuchar entonces de Latin Latas, La Suavecita, Por la Otra Oreja, desde Colombia. Si sabe cómo cuidar el planeta, y al sonar los tambores, si no recicla o recicla, ella, como los Latin Latas, les vamos demostrando sí sabe cómo se cuida el planeta. Y al sonar los tambores, si no recicla, recicla ella. Como los Latin Latas, les vamos demostrando, vamos reutilizando para tocar todo el tiempo así. Ella recicladora, ay, y no consume, señor. Me dice que me adora, pero si no reciclo, no baila. Como los Latin Latas, les vamos denunciando que si no hacemos algo, este planeta va a quedar. Baila, baila, recógeme la latica. Latin Latas con sus instrumentos reciclados. El son del libre animal. Por otra oreja. Entre carros, pitos, peleas y mucho smog, smog, smog. Cargo chatarra y cargo lo que haya. ¡Ja! Ya está un señor, ya quiero jubilarme y correr libre por mi campo. Y lo digo. Y lo dice por un lavapiñón tubo. Hola, soy la reinita. Ay, cómo muevo la caderita en la campanita. Comía pasto en el campo y ahora como de vez en cuando. Ya en la ciudad no hay mucho para dar. Soy una vaca bacana y vegetariana con un buen flow. A ritmo lento, atento, no te miento, pero lo que siento, no quiero ser tu parrillada. Y que mi cadera termine en tu asador. En la casa, en la calle, en el campo, cantando libre animal al ritmo de este son. Que venga la liberación. En la casa, en la calle, en el campo, cantando libre animal al ritmo de este son. Que venga la liberación. Yo soy Onyx, nací en la calle, vivo caminando y jugando entre los carros, los pasos y los portazos. Comiendo lo que me dan, a veces solo un pedazo de pan y sobrados de corrientazo al ritmo del baquetazo. Don Tiburcio me llaman, soy cachaco elegante. No quiero ser tu lechona en tu primera comunión. Solo quiero mi lavaza y bañarme en el lodo de panza. No has embutido, pero se ha perdido. Al verde que no lo conviertas en salchichón. Licenciado, si quieren también doctor. Volaba libre por el cielo y ahora en una jaula estoy. ¡Ja! para poder acompañar y charlar con una viejita en su soledad. Ha perdido su color, ha perdido su razón. El encierro acabó con toda su ilusión. Y ahora tocando marimba, pedimos su liberación. Persona de buen corazón me adoptó, me acogió y a su casa me llevó. Ahora duermo en un gran colchón, como mi ritmo por montón. Toco el bajo con un buen son y canto por la liberación. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La entrañable transparencia de tu querida presencia. Ahí está el rock de León Bruno. Desde Colombia. Gracias a Santiago Lozano, por la producción musical y la operación. Contagio Radio desde Bogotá. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Vienes quemando la brisa con soles de primavera, donde espera la bandera con la luz de tu sonrisa. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Revolucionario nos conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Seguiremos adelante como junto a ti he seguido. Y ahora todos te decimos hasta siempre, comandante.